los medios tradicionales, te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Bueno, mate, Brambilla. ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo van? Un matecito para arrancar la hora 11, va, son 11 y 8, pero bueno, la segunda hora del programa. Qué amable, no me da después de Obama, ¿no? No, porque creo que el presidente norteamericano también toma, por eso le pregunto. Sí, también probó el mate. No, después de Obama, no, acá lo salteamos en la ronda. Con la gripe que tengo me dio ganas de hacer un mate y después convidarle. Ahí andamos todos igual, ¿eh? Claro, no, por supuesto. Pero para darle algo bien de cepa argentina, ¿eh? Sí, claro, exactamente. Se la lleve de vuelta. Esta otra cepa también. Claro, por supuesto. Bien. Bueno, hermosa mañana, ¿eh? Sí, bonita sí. También ahí. Realmente un sol fascinante, ¿eh? Pero bueno, hay que aprovecharlo porque me parece que ya la semana que viene hay que desempolvar el buzo y la campera, ¿eh? Ajá. Ah, sí, eso es lo que están diciendo. Sí. A partir del fin de semana, lamentablemente. Así es, bueno, disfrutaremos del otoño-invierno. Hace 20 días nos estábamos quejando de que el calor nos estaba torturando prácticamente. Claro, sí. Bien. En fin, bueno, no vamos a hablar de Uber. No van a hablar de Uber. No, yo quería que me expliquen eso, yo no lo entiendo. No vamos a hablar de, discúlpeme, pero no vamos a hablar de Uber. Tampoco de Viviani. Ajá. Porque bueno, es la otra pata, ¿no? Claro. Del problema. No vamos a hablar de las declaraciones ni de Che Garay. Ajá. Ni de Alicia Kirchner, ni de Lázaro Báez. Ajá. No van a... No, eso sí ya me tiene... No, es por eso, le digo. No van a ser temas de este segmento. Bien. Tampoco, vamos a hablar, de las ausencias de luz o internet en las casas. Ajá. No. No, es ocasional, ¿vio cómo es? Un día la tiene, otro día no. Ajá. Sí, calor, sí. O no hay calor, ¿eh? Sí, así, sí. En su caso, tampoco lo vamos a hablar, No, bueno. Y tampoco, bueno, vamos a hablar de los tarifazos. Los que fueron, los que están y los que vienen. Tampoco vamos a hablar. Bueno, tenía un par de cosas para quejarme, quedará para otro día. Le puede hacer un llamadito al amigo Aranguren. Ajá. Que tiene comunicación directa. Sí. Le pregunta, qué sé yo, va, qué sé yo. Por ahí podemos hacer también una entrevista un día de estos. ¿Qué le parece? Sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo excelente no? Idea. Al presidente de la Nación podemos hacerlo con el ministro de la Nación. Claro, por supuesto. Totalmente. Bien, es para resaltar, recomiendo a los oyentes y las oyentas que pispeen en internet la charlita que está dando el ministro de Ambiente, el Rabino Berman, a propósito de las mineras. No, le digo, vale la pena, ¿eh? Bueno. Sí, ya estuve leyendo de su visita que hizo ahí a Hayal, así que... No, hermoso. Bueno, en fin, no vamos a hablar de todo esto. ¿De qué vamos a hablar? Eso. Porque ya nombré un montón de cosas, todas las que deben quedar igual, ¿no? Y por eso le digo, ¿eh? Por eso mismo. Hacemos siempre un recorte, ¿eh? De los... Ajá. Trabajado en los medios masivos comerciales y estatales. Claro. Bueno, por supuesto es excluyente una cierta mención sobre el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Uh-huh. Bueno, mire, yo tuve la suerte, mirar un poco las transmisiones, qué es lo que sucedió. Uh-huh. Me sorprendió esta vez en los recordatorios de los 40 años que hicieron los medios. Ingresando a la ex ISMA y haciendo vistas 360 de los lugares de tortura. Ajá. No, difundiendo esas imágenes, realmente una muestra patética, realmente a nivel de la cobertura. Se repitió algo que un documental que había hecho TN o Canal 13 en su momento, Una Larga Noche. Uh-huh. También, justamente hablando con los que estaban en ese momento. El 24 de marzo, digamos, todo lo que serían la plana o los dirigentes vinculados a Isabel Martínez. Claro, sí, todos sí. Los funcionarios. Bueno, es decir, que el golpe quedó reducido a, bueno, una destitución de mandatarios y la asunción de otros. Más o menos sería así, con una estética un poco extraña. Pero no es coherente eso, Pablo, porque al otro día del golpe pusieron asume el nuevo gobierno, ¿no? Exactamente. El mismo grupo, digo, ¿no? Y va más o menos de la mano, claro. Diría yo. Como lo adelantamos hace una semana, todas las transmisiones abrieron con lo lindo que estaba el día, ideal para qué. Para irse afuera. Afuera, el feriado. Hacer un viajecito, una escapadita. Sí. Todo pequeñito. Claro. Y después, durante la tarde, fue maravilloso leer el tuit, porque así intervino la expresidenta de la Nación. Ajá. Tuit refiriéndose, linkeando la carta a las juntas de Rodolfo Walsh. En fin. No sé si amerita algún comentario, no. Si tiene algo ahí. Bueno. No, gracias. Bien. Tampoco, podemos dejar pasar la confusión del intendente de Quilmes. Ah, sí, grosso. Martiniano Molina, que confundió el pozo de Quilmes con un bache. Sí, sí. Bueno, sí. Puede pasar, le puede pasar a cualquiera. Sí, justamente se hicieron los vecinos una marcha como para que se diera cuenta de qué estaban hablando. Sí, bueno, en fin, yo lo que diría es lo siguiente. Si uno tuviera que hacer un correlato entre lo que fueron los 30 años y los 40 años, es decir, la conmemoración de los 30 y los 40, yo diría que hay una continuidad. Ajá. Es decir, en los 30 fue caracterizado de alguna manera por la espectacularización del fenómeno. Ajá. La cantidad de productos que aparecieron en ese momento, la cantidad de formas de venta del producto memoria. Uh-huh. Y entonces fue el año en que también se instauró desde el Estado el feriado. Sí, 2006, claro. Exactamente. Uh-huh. Por lo tanto, digamos, podríamos caracterizar aquella conmemoración como espectacular. Uh-huh. En un sentido de cierto cerramiento del problema de la memoria, que quedaba condensado en un eslogan, en un feriado, y en todo caso, en algunas acciones de gobierno, que continuarían en el tiempo. Claro. Le hace, distintas políticas de Estado, tal como lo mencionábamos la semana pasada, que a la vez no dejan de ser reivindicaciones, y esto era lo que permanentemente estaba bastante ausente, como el sujeto de la enunciación, que eran los organismos de derechos humanos. Uh-huh. Era el Estado el que promovía las acciones. Bien, pero decía esta cosa espectacular porque en ese momento hubo una cantidad de productos vinculados a esto. Programas de televisión, revistas, diarios, una cobertura impresionante. Este año hubo un cambio interesante. La modificación fue que no dejó de espectacularizarse, es decir, los medios no dejaron de tratar el tema, apareció en agenda, tal como les mencionaba, pero apareció de una manera diferente. La continuidad estuvo dada más bien por el cerramiento del sentido. Es decir, ahora el golpe militar, tendría que cerrarse en una idea, que sería, por ejemplo, nunca más, en términos de un eslogan. Sí. Sería ya un eslogan, ¿no? Sí. En términos de la enunciación del presidente Macri u Obama. Uh-huh. Es decir, lo importante, como lo señalaron la mayoría de los personajes mediáticos, fue la importancia de ya cerrar un poco esta etapa. Claro. Y así lo destacó el diario Perfil, por ejemplo, con la importancia de ya ir cerrando los 70. ¡Ah! Explícito. Sí, sí. Con lo cual me parece que es interesante el correlato. Fíjese, hubiera sido imposible pensar que Obama estuviera con Macri en el Parque de la Memoria si no hubiera un Parque de la Memoria. Uh-huh. Claro. Es decir, si la memoria no hubiera quedado reducida a un parque. Claro. Y de la misma manera podríamos pensar con un museo. Sí. Es decir, para que hoy fuera posible esto, era necesario aquello. Es decir, el cerramiento del sentido, el problema de la memoria, se viene cerrando hace rato. Sí. No es novedoso. ¿Qué es lo que queda afuera? Bueno, me parece que tratar de entender qué sucedió, ¿no? Y que excede largamente, por ejemplo, los juicios. Y excede largamente la desclasificación de archivos. ¿No es cierto? Bueno, en fin. Para destacar, porque si no pareciera que estábamos fenómeno hace 10 años y ahora es todo un desastre. Bueno, más bien yo diría que hay una continuidad. Claro, bueno, sí, digamos que hubo organizaciones de derechos humanos que fueron señalando esto que vos decís, Pablo, durante todos estos años, ¿no? Señalando lo que significaba de apropiación, lo que contenía de apropiación, la resignificación que proponían desde el Estado, ¿no? Digamos que en línea con lo que vos estás diciendo. Esto no es novedoso lo que digo, pero bueno, se evidencia, ¿no? Uno lo termina evidenciando. Claro, claro. ¿No? Y a partir del seguimiento de los medios. Sí. Bueno, y la sensación esta de que la función de Obama en este aspecto concreto fue la de cerrar la etapa, que creo que coincidimos varios con lo que estás diciendo, y que, bueno, yo no sabía que había quedado tan explícito, lo tomó perfil como para ponerlo negro sobre blanco. Mire, escuchemos directamente una transmisión desde la marcha y con qué cierra los periodistas de TN. Seguimos en Plaza de Mayo con nuestra compañera Sandra Borghi. Ahora sí está la plaza completamente llena en todos lados, en todos los rincones. Ya te digo que prácticamente no hay lugar. Aquellos que tenían previsto venir para acá, no sé si van a poder acceder porque está verdaderamente repleta de gente, hasta con familias y niños, y bueno, por supuesto también las banderas partidarias. Todos aquellos que hoy quieren conmemorar los 40 años y recordar aquella triste página de la historia argentina, se han acercado hasta este lugar. Banderas, muchísimas banderas argentinas, banderas partidarias, una marcha tranquila, pacífica, con cánticos permanentemente haciendo referencia a ideologías, y todos los que hoy pudieron acercarse hasta este lugar vinieron a gritar bien fuerte: nunca más. Bien, Sandra, gracias. Volvemos a Bariloche. Obama ya dio su vuelta por el lago. A ver, modesta victoria. Bien. Bueno. Nos pasamos del Día de la Memoria a un paseíto por el lago. Exacto, sin solución de continuidad. Tendríamos que analizar también varias de las cosas, como dijo decís vos bien, la periodista, ¿no? Sí, hay un montón de elementos ahí planteados, sí, ¿no? Que amerita desarmarlos uno por uno seguramente. Sí. Pero esta, creo que podría resumir en que ningún medio de los audiovisuales, prácticamente ninguno, hizo entrevistas a las personas que estaban en la plaza. No, claro. Es decir, que prácticamente la opinión o el pensamiento o estas ideologías de las que hablaba Sandra Borghi, bueno, no estuvieron reflejadas, o estas disidencias o estos planteos, estas críticas al gobierno, por ejemplo, no aparecieron en los medios, no en TN, en todos. Ajá, bien. Tuve la mala suerte de ver varios. Claro. Bueno, no hubo cadena nacional tampoco. No. No. Pero hubo cadena privada sobre lo de Obama. Claro, esa suerte de cadena, sí, que se da naturalmente. Exactamente. Crónica, yo creo que lo tituló bien, ¿no? Ese día como Revolución Obama. Revolución Obama, qué grande, Crónica. Por eso le digo, cómo cierra los sentidos, ¿no? Sí. Con esto quiero decir que Revolución nos lleva a un montón de lados, pero cuando uno lo deja como si ligado a Obama, no le pareciera que fuera muy revolucionario, ¿no? No. Me parece como algo sumamente importante. Uh-huh. Yo creo que de todas las cuestiones que me asombraron ese día fue una afirmación de un cronista que cuando Obama se estaba acercando al Parque de la Memoria, dijo: la bestia, el auto, sí, se acerca al Parque de la Memoria. La bestia se acerca al Parque de la Memoria. Bueno, algunos se puede dar el gusto de repente. Démosle la posibilidad que haya sido hecho adrede. Sí, puede ser, no se lo descarto. Claro, alguien dijo: me voy a dar un gusto. Claro. Y ya está, bueno. Bueno, qué lindo, ¿no? Pero es una buena definición, me parece a mí. Sí. En ese sentido es para destacar, si usted me permite, unos minutitos sobre, bueno, algunas de las declaraciones de ambos presidentes en esos días. Bien. Good morning. It's humbling to join President Macri at this poignant and beautiful memorial in honor of the victims of the Argentinian military dictatorship and the suffering their families have endured. Es conmovedor estar aquí con el presidente Macri en un lugar tan hermoso y movilizador en honor a las víctimas de la dictadura militar argentina y el sufrimiento padecido por sus familiares. A víctimas que... que pagaron con su vida estas intolerancias y divisiones entre los argentinos. It is wonderful to be in Argentina for the first time, and I want to thank. Encontrarme en Argentina por primera vez, quiero dar las gracias al pueblo de Argentina y al presidente Macri y a su equipo por haberme hospedado junto con toda mi familia en esta bellísima ciudad. Como lo indicaba el presidente, tuvimos una conversación, yo diría excelente. El presidente Macri, en efecto, es un hombre apresurado, por así decirlo. Me ha impresionado favorablemente porque se ha movido rápidamente con respecto a las reformas que había prometido para crear un crecimiento económico sostenible, inclusivo, para conectar a Argentina con la comunidad mundial y la economía mundial. Es que en los años 70, the recognition that human rights, el reconocimiento de los derechos humanos, o sea, cuál era nuestro enfoque con respecto a la diplomacia, a nuestra política exterior, era tan importante como el hecho de luchar contra el comunismo, o sea, cuál fuera nuestro objetivo a largo plazo. Eso se tornó en un tema mucho más importante para la política estadounidense, ya sea en las administraciones democráticas que republicanas. O sea, que hubo un crecimiento, una maduración de cómo íbamos a tener nuestras relaciones en política exterior. Agradeciéndole, presidente, su visita, creyendo que este es el comienzo de una etapa de relaciones maduras, inteligentes, constructivas, que tienen como única preocupación para ambos mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Y estoy seguro que trabajando juntos lo vamos a lograr. Muchas gracias y está en su casa. Bueno, le regaló la casa, le regaló el país. Haga tranquilo, maestro, ¿eh? Sí, claro, ya claro. Está, lo dijo. Bien. Nosotros a veces decimos, tomemos las palabras para, viste, para así decir, bueno, usted lo dijo, ahora qué hacemos con esto. Bueno, estamos jodidos, sí, sí. Por supuesto. Es para destacar, me quedo de todo, por supuesto, con dos menciones. Primero, esta cuestión sobre, bueno, que los desaparecidos, bueno, ahí está otra vez este cierre del sentido, ¿no? Fueron aquellos que fueron desaparecidos por la intolerancia. Otra vez, aparece como algo externo a las personas, externo a los motivos y claro, externo a los contextos, ¿eh? Bueno, otra vez, una vez más aparece eso. Y la idea justamente de, bueno, el comunismo, sí, habernos preocupado demasiado por el comunismo fue un exceso, ¿eh? Claro, exactamente. Fue un exceso. En realidad tendríamos que habernos ocupado más de los derechos humanos, porque los derechos humanos nos permiten esta pluralidad, esta amplitud, ¿eh?, que ahora estamos logrando. Interesante, ¿no? Porque no hay ninguna autocrítica ahí, quiero decir, no hay ningún pensamiento crítico sobre su lectura sobre el comunismo. ¿Eh? Bueno, sobre el accionar de Estados Unidos, la responsabilidad de Estados Unidos en el tema, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, bastante rara, ¿no? Las afirmaciones, pero muy cuidadas en todas las declaraciones, a mi manera de entender, por lo menos. Pero no es casualidad. Antes de pasar al último de los temas que quería charlar de hoy, fíjese, 12 de noviembre de 2003, elogian al presidente de la Nación Argentina por las posiciones firmes adoptadas por su gobierno y su voluntad de cumplir con lo que promete. Uh-huh. Esto fueron palabras de los reyes de España en su visita al Calafate. Exacto. Uh-huh. Digo, siempre es bueno recordar, ¿no? Sí, esa sí, imagen, claro, ¿no? Claro. A Néstor y a Cristina junto con... Con los reyes. Con los reyes, claro, exacto. Bueno, si no te viene tu papá, te vienen tus abuelos. Más o menos sería así. Más sí, o menos, claro. Una disculpe, cosa así. Disculpe la comparación. Sí, sí. Bueno, todo queda en familia. Por eso. En definitiva, esta idea de multiculturalidad, esta idea de amplitud, esta idea de que, en definitiva, todos aspiramos al mismo mundo mejor, me parece que está bien representada, como lo veníamos prometiendo en otras columnas, con la idea planteada desde la Secretaría de Cultura de Hernán Lombardi, justamente con esta idea de ceder la palabra. Uh-huh. Le propongo escuchar en un minutito, a Alicia Romero, Madres contra el Paco, que es integrante de Madres contra el Paco, Germán Pawlowski, Carlos Rottenberg, Carolina Papaleo, Felipe Piña y Juan Micheli, a propósito de esta idea macrista pro de ceder la palabra. Thank you. mí la convivencia se tiene que mejorar escuchando al otro, aceptando al otro que es diferente. Mejorar nuestra calidad de vida humana a partir de llevar a lo general lo que también en lo particular cada uno hace en el propio seno de su hogar. En la diversidad es donde nos hacemos más fuertes, me parece a mí. Creo que está bueno que podamos mejorar la convivencia a partir de esto, que es el respeto, la educación y los valores que tenemos que tener como para que la sociedad pueda seguir creciendo y avanzando. Lo primero que hay que trabajar es el concepto de igualdad, ¿no? Igualdad que por supuesto no existe en términos... Es una utopía, pero sí sabernos iguales, ¿no? Somos todos mejores si estamos todos incluidos o la mayor cantidad de gente incluida. Me dijeron, la libertad de cada individuo termina donde empieza la del otro. Y yo dije, buenísimo, esto es re fácil. Yo puedo pensar en libertad, puedo hacer en libertad en la medida que lo que yo haga no perjudique a los demás. Y esto me gusta como un ejercicio con la gente con la cual convivimos en nuestra casa, que convivimos en el trabajo. A los argentinos nos cuesta actuar las leyes. Siempre hay cosas para mejorar. En definitiva, si podríamos resumirlo en el spot que corre por estos días en Radio Nacional de Héctor Larrea, con esta idea de que todos estamos más o menos en lo mismo. Claro. Según cómo se mire, según cómo se escuche, todo depende. Nacional, la radio de todos. La radio de todos. Salvo, en realidad, más que la radio de todos, diría que, de que son, es de la radio de las mejores figuritas del mercado de las empresas mediáticas más importantes. Romina Mangel, Horacio Pagani, Gómez Castañón, María Julia Oliván. Uh-huh. La radio de todos, o en todo caso, de los personajes mediáticos más relevantes del momento. Eso sería calidad en la comunicación. Ajá. Bueno, en definitiva, diría que es para pensar un poquito, lo vamos a ir desarrollando en otros programas, pero me parece que es interesante esta afirmación de Carolina Papaleo, ¿no? La libertad de uno termina donde empieza la de los demás. Una idea bien representativa de una idea libertaria individual. Claro, sí, claro. Liberal. Liberal, liberal. Si me permite, y con esto cerraríamos, por lo menos este momento, por supuesto. Bueno, me parece que si queremos que sea todo de igual a igual, primero se tendrían que ir algunos del país. Disculpe la división. Pero me parece que León Gieco lo resuelve bien en su canción De Igual a Igual. Abrazo, Pablo. Abrazo. Hasta la próxima. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador.